debes ir. ¡Sí! ¡Lo encontraron! ¡Está en el armario! ¿Dónde está Chocolo? Que no lo veo. ¿Alguien lo sabe? Yo no lo creo. Aquí va una pista. Está detrás de un ser vivo. ¿Qué fruta nos da? Y ahora, ¿quién sabe dónde se metió Chocolo? ¡Es muy fácil! ¡Correcto! ¡Está detrás de un árbol! ¿Dónde está Chocolo? Que no lo veo. ¿Alguien lo sabe? Yo no lo creo. Aquí va una pista. Se escondió debajo de algo. ¿Dónde duermo yo? ¿Dónde está Chocolo? ¡Más fuerte! ¡Que no los escucho! ¡Excelente! ¡Está debajo de la cama! ¿Dónde está Chocolo? ¡Que no lo veo! ¡Alguien lo sabe! ¡Yo no lo creo! ¡Aquí va una pista! ¡Lo vas a encontrar debajo del mueble que sirve para almorzar! ¿Qué sirve para almorzar? ¿Quién me lo dice? ¡Yo quiero saber! ¡Sí, está debajo de la mesa! ¿Dónde está Chocolo? Que no lo veo. ¿Alguien lo sabe? Yo no lo creo. Aquí va una pista. Está detrás de ese mueble donde me puedo sentar. ¿Se metió Chocolo? A ver si son buenos detectives. ¡Muy bien! ¡Está detrás del sillón! ¿Dónde está Chocolo? Que no lo veo. ¿Alguien lo sabe? Yo no lo creo. Aquí va una pista. ¿Chocolo? ¡Estoy segura que todos lo saben! ¡Sí! ¡Está detrás de Josefina! ¿Qué cosas dices, Lina? Cuando Estoy en el campo, me encuentro con mis amigos Panchito, Dulcita, Cocoró, Renato, Josefina, Cirilo y Lila. ¡Yo! ¡Mi dulce mejor amiga! ¡Guau, guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau, guau! ¡Así yo ladro! ¡Así yo ladro! ¡Guau, guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau, guau! ¡Así yo ladro! ¡Guau, guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau, guau! ¡Baila bonito, baila bonito, baila con alegría! ¡Baila bonito, baila bonito! El pollito salió, dijo pío, pío, pico pío pío. Se rompió el cascarón y el pollito salió. Dijo pío pío, mamita, yo tengo hambre. ¡Miam, miam, miam, miam, miam! ¡Pío, pío, pío, pío, pío! Una sopa de verduras Josefina cocinó. El pollito muy contento de un sorbo la tomó. Y muy pronto su pancita muy llenita le quedó. Y el pollito confundido en el huevo se metió. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se rompió el cascarón y el pollito salió. Pico pío pío, pico pío pío. Se rompió el cascarón y el pollito salió. Y su linda mamita espaldita le sobó. ¡Yay! ¡Pico! ¡Pío, pío, pío, pío, pío! Se rompió el cascarón y el pollito salió. Pico pío pío, pico pío pío. Se rompió el cascarón y el pollito salió. Y a su linda mamita le dijo que quiero yo. Pío, pío, pío. Llorada Pejeco es. Hola, ¿cómo estás? Llorada Pejeco es. Hola, ¿cómo estás? Llorada Pejeco es. Se dice en Rapa Nui al saludar. Eres mi amigo, la bienvenida yo te doy. Mueve la rueda, mueve la rueda. pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡No es su vida! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. ¡Embajada! Pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea, pedalea. La guitarra quería cantar, la invitaron a un carnaval. Y cuando escuchó el charango ya no dejó de tocar. Trota que trota, baila que baila, con el charango canta que canta. Trota que trota, baila que baila, con el charango canta que canta. La guitarra quería cantar, la invitaron a un carnaval. Y cuando escuchó el tambor, ya no dejó de tocar. Trota que trota, baila que baila, con el tambor canta que canta. Trota que trota, baila que baila, con el tambor, con el charango canta que canta. luna, también el sol y el año que Mapu nos da lo mejor. Sandías, manzanas, frutillas, melones, naranjas, bananas, papayas, limones, duraznos, frambuesas, la pera y la uva, membrillos, cerezas, la fruta madura. Huele mal, lo sé, pero es mi favorita, mi favorita.